bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos a Berriozar Irratia. Estáis escuchando el programa especial del curso de premonitorado del Centro Juvenil. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Hoy tenemos música y microrrelatos preparados para todos vosotros y vosotras. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Estáis escuchando el 100.8 de FM. Esto es Berriozar Irratia. Empezamos. Antes de empezar, vamos a saludar a todos los a todas las personas que están con nosotros. Irene, Egoitz, Teresa, Gorka, Amara. Y también están Samantha, Yurema, Tatiana, Yanire, Naya, Leire, Neskutz, Iranzu, Raquel, Xavi y quien nos habla, Salma. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Ahora vamos a empezar con el primer microrrelato que nos lo va a relatar Amara. Cambio de look. Sin saberlo, además de sus cabellos, el peluquero también corta miles de recuerdos y sentimientos que sus clientes quieren dejar atrás. Ahora os dejamos con la canción de Aldán Pangora del grupo Untxa. Espero que os guste. Yeah. Ahora, el siguiente microrrelato nos lo va a contar Gorka. La profecía del viernes 13. ¡Ah! Gritó el pequeño en medio de la madrugada, despertando súbitamente de su sueño. ¿Qué ha pasado, querido? Le preguntó su padre, abriendo bruscamente la puerta de la habitación y corriendo a él para abrazarlo. ¿Qué pasó? Estás pálido y sudoroso. ¿Qué pasó? ¡Aléjate! ¡No te me acerques! Gimió el pequeño, alejando a su padre con puñetazos. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! Balbuceó el pequeño, recobrando sus sentidos. ¡Fue horrible, papá! ¡Horrible! ¿Qué pasó? Preguntó de nuevo el padre, abrazando a su hijo. Cuéntame, por favor. Tuve un sueño terrible, papá, confesó el pequeño, abrazándolo fuertemente, en el que el próximo viernes 13 tú y mamá me amarraban a una mesa llena de símbolos raros y luego, poco a poco, cortando y marcando todo mi cuerpo con una daga muy extraña. Oh, ya, ya, tranquilo, le susurró su papá al oído, dándole pequeñas palmaditas en la cabeza. Solo fue una profecía. ¿Una profecía? Digo, una pesadilla. Mi lengua se enredó. Disculpa, solo fue una pesadilla. Sentenció su padre, sonriendo macabramente. Una pesadilla. Así que vamos, tranquilo. Vuelve a dormir y descansa. Que hoy es viernes 13 y necesito que estés calmado y relajado para lo que te espera en este día tan especial. Y seguimos ofreciendo más temas musicales. Os dejamos con la canción Alone de Anna Walker. Lost in your mind, I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Teresa, cuéntanos tu micro relato. El negociante bajó al infierno con los bolsillos vacíos, dispuesto a vender su alma al diablo para cumplir sus sueños. Sin embargo, cuando subió de regreso, volvió con su alma, sus sueños y hasta la mismísima alma del diablo dentro de sus bolsillos. Egoi, Chara, tú cuéntanos tu micro relato. Claro. Año nuevo, vida nueva. Hizo una lista con todas las cosas buenas y malas que le habían pasado durante el año. sus logros y sus intentos fallidos, sus amores y desilusiones, sus miedos y esperanzas. Después de firmarla, minutos antes de que acabara el año, describió la fecha con las letras gigantescas y le prendió fuego. De tal forma, recibió el año nuevo mirando cómo ardía y crujía su lista, poco a poco, en fragante fuego. Hasta que, de pronto, una ligera ventisca acarició sus largos cabellos y, cuando vio cómo el viento se la llevaba las cenizas de sus recuerdos, se sintió como nueva. Ahora toca la canción del grupo navarro Hemendik At, el tema Eskutitza. Es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Hasta aquí ha llegado este programa especial del curso de premonitorado del Centro Juvenil. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. ¡Hasta siempre! Ya sabrá algo que no conoce. La, la, la, la, la, la, la, la, la.